me lo borda, me llora mi dan. A todos seres divinos, cosi celestial, aquí estoy dándome lo borda, me llora mi dan. A todos seres divinos, cosi celestial, todo cuanto procuré con el y que envolvé, meditándose sentir para nunca me esquecer. Todo cuanto procuré con el y que envolvé, meditándose sentir para nunca me esquecer. Cada día que estoy paz para nuestra profeta, que ya he llegado usted y está tan formada. Cada día que estoy paz para nuestra profeta, que ya he llegado siempre y está tan formada. Cuando vemos la ilusión para no si tan forma, que se verá tanta gloria que se ve para no dar. Cuando vemos la ilusión para no si tan forma, que se verá tanta gloria que se ve para no dar. Esta cosa mi deporte aquí dentro de está. Esta cosa mi balance en mi paz estremece. Esta fuerza mi deporta aquí dentro de la cesta. Esta fuerza mi balance en mi paz estremece. Peña compasión divina y todos me estiman. Nuestra mano nos acompaña y no nos deja caer. Peña compasión divina y todos me estiman. Nuestra mano nos acompaña y no nos deja caer. Esta fuerza es divina y como el aquí estoy. Este venga niña azul para niña salvata. Esta fuerza es divina y como el aquí estoy. Este venga niña azul para niña salvata. Agradezco a Jesucristo por no daros esperanza. Ilumináis vuestros hijos, pero vuestro santo amor. Agradezco a Jesucristo por no daros esperanza.